Thank you. Thank you.

Muchas gracias. Abrimos la jam session para los que quieran subir. Si toca saxo, por favor, no suba. Ah. cabeza, por eso suena el tambor, luz de mi vida, a mi sueño, luz de mi alma, afro alma. Luz de mi alma, afro blusa, luz de mi vida, a mis sombras, a beber y a beber. Sueña tu amor, luz de mi vida, ay mi alma. luz de mi sombra, ay mi vida. Príncipes balas con su princesa, corre con ya, sueña el tambor, luz de mi vida, ay mi alma, luz de mi alma, ay mi sombra. Mujer hombre, sasa faz, te sudo sei, avançado sei, só bombei, luz de mi obra, a mi vida, luz de mi sombra. Thank you. We'll be right back.